Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, contanos qué es lo que le están pidiendo al gobierno provincial, cómo está el sector y cómo van a encarar este año 2021, un año que comienza complicado. Bueno, nosotras seguimos todavía sin lograr demasiadas respuestas. O sea, proyectar lo que es el 2021 todavía no hay nada definido. No contamos con un protocolo, si bien nuestras actividades están habilitadas desde la parte de funcionamiento de educación y del área de comercio, que dependemos de la municipalidad en la aprobación de la habilitación, no contamos con el protocolo que nos permita volver a la presencialidad. Nosotros en el mes de diciembre, a fines de noviembre se presentó un protocolo que estuvimos pidiendo elaborar y que nos acompañen durante todo el año. Recién nos dieron lugar a esto en noviembre, presentándolo por el área de dirección de nivel inicial. En diciembre, a la COMISEP y todo su grupo para poder analizarlo, pero ellos se tomaron un receso a partir del 10 de diciembre, por lo tanto, no hay una evaluación de lo que hemos presentado. Por lo tanto, no contamos con ninguna organización que nos permita establecer un cronograma, un número de inscripciones, la funcionalidad de nuestras instituciones. Bien, hoy los jardines maternales permanecen cerrados. Nosotros permanecemos cerrados desde el 18 de marzo del 2020 y continuamos, lamentablemente, en esta misma situación ¿Cuántas y quizás instituciones, peor. perdón, Fabiola, cuántas Sí. instituciones cerraron en este año? Y cerraron varias. Hemos quedado solo 13, de las cuales 12 pertenecen a la ciudad de Santa Rosa y una a Pico. Obviamente estamos hablando de los jardines maternales y de infantes oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación, ¿no? Bien. Porque siguen circulando y siguen estando abiertos y aprobando protocolos para otras instituciones que bajo nuestra misma modalidad, bajo la misma edades con las que nosotros trabajamos, se les permiten volver a la presencialidad a través de denominaciones como talleres, casas de cuidado, guarderías, ¿sí? Que también ese es otro tema que nos está preocupando mucho. Bien, ¿le pidieron una reunión a autoridades del gobierno provincial? En realidad se comunicó con nosotros hace poco la subsecretaria de Educación, diciendo que ella iba a tratar de acompañarnos en esto, que iba a haber una reunión, que nos hemos enterado a través de los medios que es en el día de hoy, en donde se está evaluando nuestra presentación del protocolo. Pero también, nada, estamos un poco, digamos, en este sentido de que no tenemos representatividad, porque nosotros no dependemos ni de los gremios docentes que están en la elaboración, como es SADOP y UTELPA, no pertenecemos a esos medios, a esos gremios. Entonces, es como que no hay nadie que nos represente y pueda visualizar nuestro funcionamiento, defender el protocolo que nosotros presentamos. Esperamos que después de esta reunión se nos convoque y podamos repensarlo juntos, ¿no? Ya que las que somos idóneas en este funcionamiento somos nosotras, Bien. ¿sí? Fabiola, ¿querés decir algo más? Si no, te agradecemos mucho por su tiempo. Que volvamos. Que todos lo necesitamos, que las familias dependen mucho de nuestro funcionamiento y que nosotros tenemos proyectos pedagógicos, infraestructuras aprobadas desde la parte del ministerio. Nosotros cuidamos a nuestras infancias, entonces tratemos de que estos espacios que están preparados para ellos no sigan cerrando, porque si seguimos así, vamos a desaparecer. Muchas gracias, Fabiola. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por comunicarse. Un beso.